Esto es Eres Tú, Soy Yo, programa número 20. Hola, bienvenidos a la edición número 20 de No Eres Tú, Soy Yo, para hoy 9 de septiembre de 2006. Estábamos escuchando la canción Perfect Situation de Weezer y hoy les tenemos un podcast lleno de música, canciones de cumpleaños, cortesía del señor Kawai. Ah, que, sí, no, ¿cuál fue la que sonó? ¿Weezer? La que trajo Hans, que lo dice que es maluca. Es una nota. No la he escuchado, la verdad, estoy muy desactualizado. Pero se acaba de sonar. Yo se la... Ah, es que esa es la magia, o sea, yo no la he escuchado realmente. La magia de la televisión. A mí solamente me gusta Calle 3. Eso estuvo bueno, ese tiro es mío, pero eso estuvo bueno. Pero bueno, habíamos pensado en hacer un programa musical y así, encomendamos a Pablo que hiciera todas las canciones de fondo. Bueno, mi vida, bueno, ya. No vale nada. Tengo también a Hans, que trajo su novia al estudio, pero que no quiere hablar. El problema es que como tenemos una mujer en el estudio, nos vamos a tener que evitar hablar de porno y de juegos eróticos japoneses. Faltaría más en esta vida, me cago en evitar hablar de porno porque hay una mujer. Hola, Hans. No, la canción de Wizard sí es bacana, yo la defiendo. Pasó una bola de heno el tamaño de la bola, sí, de Indiana Jones. Y tengo aquí también a Leoncho, que tuvo una pelea con Pablo esta semana por unas boletas para ir a ver a Cerati. Sí, ¿cómo están? No, no hablemos del tema. Y las dos peladas, de Frapper, ¿cómo están? Mejor ay, ¿cuáles sí son las dos mujeres que teníamos en el mapa hoy? Una creo que se llama Natalia, que no sé si se llama Natalia. Cada vez añaden más hombres y nos mandan mensajes, todos homoeróticos. Bueno, saludos para ellos yo también. Yo también iba a saludar a alguien que me cayó muy bien desde que entró, Said, que nos escucha desde el DF. En ¡Mauro, feliz cumpleaños! ¡Sí, sorpresa! ¡Muy bien! Acabo de entregar un regalo a Mauro. Le traímos regalo y lo está viendo en ese momento. Para comerlo de sorpresa en vivo. Ahí sacó un consolador. Ahí acabo de sacar un vibrador, se llama con Big John. Con forma de pollo de goma. Se llama Chocolate Dream. Excelente, un pollo de goma. Un pollo de hule es una cosa que todo el mundo debe tener. Todo le pongo una polea en la mitad y queda perfecto. Nosotros ya lo vamos a comprar también, porque... A ver, ¿qué más traen? Una revista cristiana. Un CD de Cradlefield. Bien. No hizo como la analogía o hizo el... ¿Cómo es que llama eso, Pablo? ¿Vos? La meta. El paralelo entre lo cristiano y Cradlefield. Ah, sí, qué ironía tan brava. Sí, en serio, sí, el ninfetamin que no lo tengo, gracias. Aguanta bien, Leoncio. Y después viene la revista cristiana. Claro. Este. Y hoy vamos a hablar también de Cradlefield un rato, yo creo. Timbre para la mano, colchón. El colchón que si la gente se siente encima suena como Pablo, un gas. ¿Quién tocó esto antes? No, eso estaba así en la bodega. Le dio respiración boca a boca al pollo. No, nadie lo ha tocado todavía. Un ratón muerto. Pero es de juguete. Ahí se cae. ¿Esto qué es? Una bomba asusta. Si la apretas y la tiras, se infla y explota agua. Maravilloso. ¿En serio? Muy ninja. ¿Qué tecnología? Bombas ninjas. Bombas ninja de bombas colores. Que todos tenemos en nuestros cinturones. Una manilla que dice Jesús te ama. Tenemos que hablar de eso. Sí, iba a ser blanca, pero no había la talla. Era muy pequeñita. Bombas apestosas. ¿Esto y qué el es? Otro son las, ¿cómo se llama esto? Fuegos artificiales. No, son las cuerditas que uno amarra en una puerta que y cuando la gente abre, estallan. A mí me devolvió un pedazo de pellejo. Ahí, hace mucho tiempo. ¿Para qué juega con pólvora? En tercero. ¿Usted para qué juega con pólvora? Le quedó todo el kit ninja. Me quedó todo el kit ninja. Me frenaste con la manilla. Excelente. Si nosotros volvemos aquí y no tenés esa manilla puesta, ya siempre lo vas a tener que ver con la manilla. Y la revista, amor, es para que la revista, hay que reflexionar. Préstame, yo veo que hay de una revista como rescatable para leer acá al público. Para rellenar. Estos son millones que nos oyen. Bueno, yo de doble está bueno. Gracias. Para los que no saben, yo estaba cumpliendo años ayer. Tengo un celular interviniendo. ¿Quién dejó el celular prendido? Todo está apagado. Yo no estoy escuchando ningún celular. Es Leoncio. Uy. Leoncio. Termino el saludo para Said de México, que me cayó bien porque tiene el avatar de Jason. Excelente, Burgess. Sí, Jason Burgess. Qué nota. Por eso le cae bien. Sí. Bueno, tengo bromas aquí encima. Necesita una mamá que ora. Qué bueno, hombre. Uy, somos súper irreverentes y nos burlamos de la religión. Locos. Bueno. gracias. Ayer estaba cumpliendo 27 años. Ya van a poner en el podcast. Sí, par, es irreverente. Ya, no, qué pereza. Estaba cumpliendo con la religión. Sí, estaba cumpliendo 27 años, muchas gracias por los regalos. El pollo de goma está excelente. Vamos para el tercero. Y en pica en su vida. Vamos para el tercer piso. También tengo un saludo. Saludos para Elías, un oyente nuevo que nos escucha desde Madrid. Y para Andrés Vargas, que nos escucha desde acá, desde Boston, y quiere venir al estudio. Nos envió el mensaje. Yo no sé, que va a venir a hacer dos horas con un montón de ñoños. Pero... Que se llamara Andrea Valentina Vargas, pues ya estaría acá. Pero Andrés. ¿Y nos escribió y nos dijo que quería venir, que no vivía cerquita, que alguien que nos escribió al correo, no eres tú, punto soy yo, @yahoo.com, diciendo que nos quería conocer. Pero entonces hagamos una reunión con los fans. Yo como días, no sí, sí. ¿Dónde haríamos la reunión con los fans? En un club de striptease, eso es como lo que se me ocurre. Uy, a lo bien. No, claro. Sí. Escuchando California, ¿cómo es? Dreaming. No, hombre, Hotel California. Escuchando California. Eclipse total del amor. ¿Usted qué clubes de striptease bands? Esa es la clásica, claro. No, hombre. Esa es clásica. Estás vos que hablas de striptease al lado de tu novia, ole. Qué vergüenza. Yo no empecé el tema. Bueno, en fin. Bueno. Descubrimos el código Da Vinci. Deja ya la revista, Leo. Pero está bueno. Entonces, llévatela revista. Mira estas cantantes cristianas. Bueno, contemos la anécdota de la tienda cristiana donde compramos esos regalos. Una cosa regalos. Muy impresionante fue que donde compramos la manillita cristiana, vimos un estante de CDs donde había reggaetón y hip hop. Se llamaba constructivo. Reggaetón constructivo, pero realmente era reggaetón cristiano. O sea, ¿cómo puede existir una canción de reggaetón, pero con mensajes, digamos, alusivos a la Biblia? No creo que diga perré, ni sandungué, nada de eso. Ni María Magdalena es una perrera, pues. No, no, no. oigan, entonces no es reggaetón. Por, exacto, está? Exacto. O sea, ¿cómo es que llamaba el séptimo profeta? Jesús, sí, seventh. No, seven, el poeta, el séptimo poeta. Los 12 apóstoles caben seven, todos en mi Mercedes Benz y nos vamos todos para abajo. No sé cómo puede ser eso, pero bueno. Bueno, esto, en este momento creo, por lo menos esta noche, hay un concierto de Cerati aquí a 2 cuadras de donde yo vivo. No voy a ir, no hay boletas, hubo pelea, hubo... Yo no quise ir a la rueda de prensa, me dio pereza, mandé un minion a que tomara fotos por mí. Soy irreverentío, Luke, porque soy famoso. Ah, ¿cuál parcero? ¿Vos querías ir al concierto, ¿cierto? Sí, ¿o por qué no me dijiste y yo hubiéramos porque es que... La... No sé, porque fue... Ya, se aburrió el Leoncho. Esta semana tenemos muchas noticias de música. Por un pequeño problema en el feed, que Pablo no ha todavía aprendido a manejar bien el feed de la página, le enviamos... El internet es una serie de tubos. El internet es una serie de tubos. Le enviamos gratis el primer podcast de Bazuco Bazuco a todos los que estaban suscritos. Perdón, a las 4 personas. Sí, a las 4 personas que tenemos suscritas. Porque recibieron el podcast de Bazuco Bazuco, un podcast que aloja la página de Peter Wilson, hecho por El Preso, creo que se llama. Sí, El Preso. Y la verdad, yo lo estuve escuchando, me gustó. Ese podcast es excelente. Es excelente. O sea, tienen mucho talento, o sea, son naturales. Sí. Es como cuando uno está haciendo un casting para una película porno y la modelo hace más cosas de las que uno le pide que haga. Entonces es exactamente lo mismo. O sea, yo... Porque esta semana estuviste haciendo casting para películas porno. Ahorita. Tiene que venir a lucir. Necesito una cámara de video para seguir haciendo los castings. Leoncio, si usted consigue la cámara, usted hace el casting. Bueno. Las tiene que entrevistar, pero no es de porno, es para unas desnudos de una revista. Pero no puedo hablar porque tiene un contrato de confidencialidad, entonces no puedo decir. No voy a hablar. Dentro de 3 años. No voy a hablar, pero lo acaba de decir a 4 personas más. 4 millones o millones. Importante. Bueno, entonces el podcast de Bazuco Bazuco tiene una mezcla muy extraña. Por lo menos, no sé si van a seguir así todos los números, porque esperamos que digan así. A mí me llegó un chisme, me lo dijo un pajarito, que el próximo podcast está dirigido al reggae, al tema del reggae. Un saludo para el profesor Pajarito de Bogotá y para el romántico. El romántico, la me verdad, cae bien, el sí romántico es. En realidad, el ex experto en ese tema. Lo que pasa es que el podcast comenzó con un tema de brujería. Sí. Para los que de pronto no lo conozcan, brujería es un side project hecho por gente de distintos grupos. Ni siquiera que no lo conocen. Pero a mí me dio mucho susto porque yo no conocía brujería y la canción decía en el coro Peter Wilson, pero realmente Pito Wilson. Se entendía a Peter Wilson y yo, uy, estos sacaron de hacer una canción a Pee-wee. Saludos para Pee-wee también. En fin, muy bacano. Brujería es un side project de varios, de gente de varios grupos de metal. Maluco. No, brujería se los oye. Es que eso es lo bueno, lo que la gente no entiende. Pero es que brujería es un... Es una cosa maluca que los que lo están haciendo se divierten, como este como programa. Este podcast. Es más, de hecho, hay un pro. Por brujería ha pasado hasta el baterista de Cradle of Filth. Él les ha hecho baterías en algunas de las canciones. Sí. Entonces, ha sido con gente así y son canciones que se las oyen. Tiene canciones sobre los hermanos Menéndez, tiene un disco entero dedicado al patrón Pablo Escobar. Todo es así. La fama que damos, ¿no? No, eso está bien. Está bien. Entonces, en este podcast comenzaron con brujería, pero entonces es un podcast en el que alternan. A la vez que ponen temas de brujería, ponen temas de Palito Ortega y ponen temas de pura música para planchar y música de peluquería de los años 80. Música para planchar en un concierto, en un mosh. La mejor analogía del programa, Dragones en patineta. Yo escuché la mitad y me gustó bastante. Está bueno. O sea que no llegas hasta el final. Escuché 20 minutos. En todo el final del podcast tienen una versión de Heart of Glass de Blondie hecha en vallenato y en español. No, hay que ponerlo ya, ponelo. Deberíamos robarle la idea. Escuchen, ellos van a Heart of Glass en vallenato. Escuchen este segmento. Ay. Pero esa es mi corazón, de cristal, frágil cristal. Todo es sensibilidad y se rompe con facilidad. De cristal, mi pobre corazón está hecho de... Bueno, para que tengan una idea y vayan y lo escuchen. Porque es absolutamente impresionante. Muy bueno. ¿Viste qué era lo que yo iba a decir? Que ellos cada semana van a estar recibiendo correos de las personas que le quieren hacer sus dudas, que les quieren vamos a enviar sus dudas románticas al romántico, ¿cierto? Deberíamos hacer eso nosotros también. Y las dudas de Bazuco, el profe Bazuco, ¿no? Eso no es un podcast, de música. Era como una charla inteligente. Está jugando con palabras. No, es que yo soy muy lento, madre. No las cojo tan rápido. No, bueno, droga, aparte de eso, estamos de cumpleaños también porque este es el podcast número 20. ¡Eso! Ven, hicimos el saludo que Hans había dicho. Cada 10 se cumpleaños. Supongo. Celebramos cuando llegamos al 10, celebramos cuando llegamos al 20. Sí. Un saludo también para el podcast Solo 24 Horas, que esta semana pasada llegó al número 50. Vamos a ver cuándo llegamos hasta allá. ¿Cuánto? 50. 180. ¿Cómo se llama la pelada del colombiano que me cayó muy bien? Natalia Estefanía Botero. Un saludo para ella, Natalia. Fue la que nos catapultó. Sí. Y en eso les escribí un artículo todo acá, ¿no? De... Se me olvidó. De por qué odiara, no eres tú. Pero es muy, es muy gracioso porque salió el podcast y a los mes ya estábamos en la prensa local y ya estábamos en la televisión local también hablando del programa. No llevábamos sino cuatro programas y ya estábamos saliendo de toda parte. Fue una fama efímera. Sí, pero la verdad el podcast comenzó, llevábamos apenas cuatro o cinco programas. Quería odiar. Llevamos cuatro o cinco programas y gracias a ella nos están escuchando bastante Natalia, por acá. Gracias. Pero a Natalia la íbamos a invitar un día. Sí, porque ella no... La íbamos a invitar. Le damos cervecita. Pero es que nosotros le dijimos cuando nos entrevistó que le íbamos a invitar y... Ella está que me regala una camiseta, pero tengo que ir hasta allá por ella. Bueno, en fin. Entonces ya se calentó el parche. Esta semana... Bueno, hablando de música, que es lo que queríamos hablar hoy, esta semana entrante tenemos dos conciertos. Un concierto para ñoños, vayan y vean lo que es el de Jonathan Colton el 14 de septiembre, que es un concierto virtual, del cual ya les hablamos en el blog. Les recordamos para que estén pendientes y vayan y escuchen las canciones del tipo el 14 de septiembre. Y la semana entrante tenemos un concierto de Slayer, acá en Bogotá, al cual desafortunadamente no voy a poder ir. No, este no es para ñoños. El Slayer es reñoños. Al cual desafortunadamente no voy a poder ir, pero la verdad no me faltan ganas. Uy, no FX, que octubre 14, pues, miedo, menos de un mes. Miedo. Entre comillas, pues. Oye, es que porque tienen que hacer todos los conciertos en octubre. Todo el año la local parque, todo el, sí, aquí todo el año pasan sin conciertos, no hay nada que hacer, no hay nada que ver, excepto los grupos locales. Y a final de año, en noviembre, cuando uno está bien quebrado, cuando uno está bien quebrado, ya no, ya ahí sí comienzan a traer a todo el mundo. Leoncio, y el chisme es que Ataris va para Rock al Parque este año. ¿Quién? Ataris. ¿Qué es una banda que se llama Ataris, de unos niños que gritan y se quejan porque la novia los dejó? Pero Ataris era bien, después de no, Ataris es entretenido, Ataris es bueno. Ataris. Si Ataris va al Rock al Parque, yo voy al Rock al Parque, porque yo estoy en vacaciones permanentes. Uy. Bueno, Leoncio viene deprimido. En serio, Leoncio está deprimido, ¿qué vamos a hacer con él? Nada, mijo. Pola. Seguir adelante. No, seguir tomando cerveza. Alzar el codo. Va a inflar esta todos bomba mientras Mauro sigue con y miramos a ver qué pasa. Deberíamos echar esta, pero es que se echa agua entonces. No, con esa bomba salpique el equipo y hace corto. Se hace corto acá y no, se nos tira el podcast. Una de estas que estallan, Leoncio. Bueno, se te veo los honores, no las... No, mira, no las, oiga, hágale usted que después me vale otro pedazo. No, oiga. Oiga, pero ustedes están random hoy, ¿qué les pasó? Están totalmente distraídos. A mí, es, la, miren a Pablo inflar una bomba, Pablo. esos pulmones está difícil de inflar. Esos pulmones de geek, le hace falta más ejercicio. No, inflala, por favor, vos mientras tanto. Bueno, ¿qué va a estallar esto? O la pegamos a la puerta. No, pila, lo huela un dedo con la puerta. No. Ahora. Estállelo ahí, cerquita del micrófono. Jale. No, papá. Me tapa todos mis miembros. No, es que Mauro, es verdad, mirá. Uy, no. ¡Ay! ¡Eso! ¡Feliz año! ¡Mi ojo! ¡Excelente! Listo, ahora prendamos las bombas de humo. No, comiencen a prender eso. Sí, eso les pasa cuando traen juguetes al podcast. No. Bueno, en fin, miras con el pollo de Google, este hay que mantenerlo. Ya, no hay que inflarlo tanto. Ya. Y ahora apachúrrela. No, apachúrrela. Así no es. Eso. Eso fue Leoncio. ¿Cuál otra podemos ensayar acá? No. Esa es de humo, no. Ensayamos el peo químico, pues. ¡No! ¿Quieres que nos saquen aquí corriendo? En la mitad, con los ojos así. Le echamos a la cerveza. Bueno, no. Hablando de esta semana. El que encalambra. No. Eso no encalambra realmente. Va a tener que guardar estos juguetes acá. Hablando esta semana, estábamos diciendo que dejamos de hablar de anime. Esta semana estaba hablando con ellos en el Messenger y no hemos vuelto a hacer las reseñas de nuestros capítulos de anime que hacemos Leoncio y yo para que se durmieran Hans y Pablo. Hans, Patricia. Yo quiero es cuando salga Harui, algo más de Suzumiya. Oiga, no ha salido más. Yo en este momento me estoy leyendo, alguien está haciendo la traducción de las novelas para los que de pronto checaron la serie y les gustó. Hay un tipo, un proyecto que se llama Wakatsuki, nosotros les pegamos el link en el foro porque es un poquito difícil y largo, que está en este momento haciendo una traducción por de fanáticos. Hay 4 o 5 traductores trabajando en el momento, traduciendo las novelas de Suzumiya Haruhi al inglés, para los que la quieran leer. yo ya leí hasta el tomo 3, está muy buena y está muy interesante, porque lo que se vio en la serie es solamente el tomo 1 y una parte del tomo 2. Entonces, de pronto, los que se la hayan visto, quieran ver un poco más, quieran saber cómo sigue la historia, porque al parecer van a ser la segunda temporada, la serie tuvo mucho éxito, ojalá que sí la hagan, pueden ir y leer, porque hay una cantidad de detalles y cosas. Obviamente, la diferencia entre un libro y una pólvora. Acabamos de explotar un porque sea ¿sí? cosa de esas. La diferencia entre un libro y una serie siempre es muy pues siempre hay muchas diferencias. Entonces, los que quieran ir a revisarlo y quieran leérsela, está muy bueno y está muy bien traducida. Pues hasta donde yo he visto. Estoy viendo la OVA número 2. No, estás que no, ya me la vi, de Helsing. ¿La OVA de Helsing? La 2. ¿Cuál es Helsing? Helsing es una serie de vaya, qué madre, sí, de animes, de Drácula que mata a los vampiros que no son dignos de ser vampiros y ya. Y es ¿pero es Drácula, Drácula o es un vampiro Drácula. Importante? Lo que pasa es que le dicen a Alucard. Si tú pones a Alucard en un espejo, dice Drácula. ¡Oh! ¡Ay, qué miedo! Entonces, es buena, y las OVAs son mucho mejores porque cuentan la historia que hay en los historietas. No, en serio, ¿qué demonios es una OVA? Para los que only no lo sepan. Video available. No, no, eso es original video anime. Esto pues, no sé. Una OVA, generalmente cuando sale una serie, tienen un presupuesto más o menos limitado. Que corrigió, para 12 capítulos, 13 capítulos. Sí, para que no, después no nos comiencen a escribir los fans enojados. Entonces, una serie generalmente tiene cierto presupuesto, pero a veces, después de que se ha terminado una serie o entre temporadas, sacan un capítulo de duración normal o incluso puede ser un capítulo largo de 2 horas. Sí, sí. Con, de pronto, con mayor presupuesto, una animación mejor, y que no se transmite por televisión como la serie, sino que sale directamente en DVD. Antes salía directamente para VHS, y es lo que se llama OVA, Original Video Anime, que es un anime que sale originalmente para video. Sí, bueno, entonces era Helsing. Helsing. Entonces, la que yo les traía y que se las quería recomendar, hasta el momento estoy a mitad de la primera serie, se llama Divergent Eve. Es una serie producida por Estudio Gonzo, para los que se han visto de pronto por Animax que han pasado Gantz y Van Dredd, es producido por la misma gente que produce estas otras dos series. Pero Estudio Gonzo, Gonzo no es como una Gonzo subdivisión de la pornografía. No. El cine Gonzo. No, sí, también. El porno Gonzo es el tipo de pornografía en el cual el camarógrafo es partícipe de lo que está ocurriendo. Ah, sí. O sea, lo que llaman porno en primera persona. Ese es el cine Gonzo, que el que está grabando es partícipe de la acción, no solamente un testigo. Se llama FPP. Amor, le luce la manilla de Jesús te ama. Él está como, él se está sintiendo como raro. Está quemando la mano, huele a azufre. La productora se llama Estudio Gonzo, ha producido estas series, por ejemplo, André es de ellos, Gantz es de ellos, y es una serie que los que de pronto conozcan las obras de Estudio Gonzo incluyen mucha animación tridimensional junto con los dibujos. Es una serie que es de ciencia ficción suspenso. La historia es que se ha descubierto un portal, una puerta espacial que permite viajar distancias de varios miles de años luz en muy poco tiempo, y comienzan a utilizarla los seres humanos para viajar y construir colonias en otras partes del espacio. Como la mosca. ¿La mosca? Ah, los teletransportadores de la mosca. Claro, con sí, Jeff Goldblum. Más como Stargate. Sin camisa. Más como Stargate. Bueno. Pero bueno, y cuando viajan por estos portales, viajan a través de otra dimensión y comienzan a descubrir que criaturas de las otras dimensiones están tratando de salir también a través de esa puerta. Muy nuevo el concepto. No, pues eso está desde hace mucho tiempo. Crear una puerta al infierno y la gente se vuela. Hellraiser. Y hablando de puertas del infierno, Wall hay gente Street. Que se vuela. Ah, no. ¿Qué? Hablando que hay de ¿cómo es que se llama el juego? Que hablamos hace mucho, ¿cómo es que se llama? Hellgate London. Todavía no ha salido nada. Pues, o sea, sigue mostrando imágenes, pero no ha salido. Ah, bueno, ya va a salir Sammy Max. ¿También? Sí. Ah, excelente. Sammy Max no es de Xbox. No, hombre. No, para aquí vamos unos pasos. No, perdimos credibilidad ahí con ese comentario. No. Sammy Max es el del perro y el conejo de LucasArts. Sí. Ah, no me acuerdo. Retro. Retro. Bueno, volviendo a la serie. Entonces, la serie se trata de un escuadrón que comienzan a tratar de combatir a estos demonios, ogros. Esa es la que me vas a pasar. Sí. De la presta. Comienzan a tratar de combatirlos y es toda la historia pues de este escuadrón cuando tratan de descubrir cómo enfrentarlos y cómo destruir estos demonios. Estoy más o menos a mitad, estoy como en el capítulo 6 o 7 de la primera temporada, son 2 temporadas, la segunda temporada se llama Misaki Chronicles. ¿Qué es eso? Un pedo químico. No, guardar lo mejor que nos quiebra. Bueno, está bien. No, Simon, ¿cómo? Y al lado mío. No. Bueno, entonces, hasta el momento la serie va muy buena, la animación es muy buena, la calidad de las escenas tridimensionales con las naves es muy buena, parecida a la de Van Dredd, y la historia está entretenida y está muy interesante. Uno de los detalles que tiene, que puede animar o desanimar a las personas que se la quieran ver, es que el fanservice gratuito hay por todas partes. Fanservice es que muestran teta y nalga. Sí. Entonces, es una palabra mal utilizada, servicio para los fans. Pues sí, los fans, porque necesitan que les muestren los cucos de las protagonistas, ¿no? En realidad la palabra fanservice es una, pues se ha utilizado porque en japonés se usa así, ellos lo pronuncian fanservice. Y es cualquier cosa que se hace con el objetivo de atraer más fans. Obviamente, y el más utilizado es eso, mostrar los senos, mostrar la ropa interior, mostrar los cucos, desnudos, las escenas en las cuales están en los baños termales o similares, pero hay mucho otro tipo de fanservice. Por ejemplo, cuando en una serie le prestan demasiado detalle, por decir algo, a la técnica, a las armas, a que esto tiene resortes, a que tiene detalles, es también una forma de atraer otro cierto tipo de fans, porque muchas veces eso no es necesario para la historia. No es necesario que te describan cómo funciona todo el robot, pero se gasta en medio capítulo haciéndolo. Eso también se considera fanservice, por ejememplo. Esta, y eso es lo que yo más odio de esas vainas, cuando uno está en una serie y que no, y que empiezan a hablar de unas bobas que uno que pa' qué. ¿O no te parece eso? Sí, y hay partes donde el fanservice choca, y hay partes, por ejemplo, en esta serie tiene una cosa, y es que el que vea los screen caps, el que vea las fotos o las reseñas, va a pensar que es una serie gratuita con niñas de senos gigantes y que no, pues, y que la trama no es nada. ¿Es eso o no? Es básicamente eso, pero hay un detalle. Y es que la gente entra esperando eso, que sea una serie tonta en la que no muestran sino eso y senos que brincan tipo de Dora Life, del cual vamos a hablar ahora también. Pero la historia es muy buena y hay una cosa, y es que en ningún momento ese detalle de los senos es relevante para absolutamente nada, ni para burla, ni para chiste, ni para nada. La serie podría haberse hecho con niñas planas y no lo hubieran tenido que cambiar ni una sola línea de diálogo. Aburrición. Sí, ya lo vi. Pero bueno, pero es un detalle para los que de pronto vean las imágenes y les choque mucho el fanservice gratuito, porque pues, el que quiere una serie seria no va a vérsela después de que vea esto. Un faro. Sí, Leoncio está random. Leoncio está ido completamente y desconectado. Es como cuando lo regaña el ratoncito puesto en el micrófono. Cuando uno lo regaña a la profesora que uno se siente mal, como que ya. Bueno, entonces vayan y véansela porque está muy buena. Y les traigo un comentario completo cuando termine de vérmelo y les comente cómo terminó el final. Hablando de Dead or Alive, esta semana vimos el maravilloso trailer de la película de Dead or Alive. Maravilloso. No, papá. ¿No te gustó la opción? No, lo grabaste en favoritos ahí mismo. Sí, pero no me gustó. ¿Por qué? Porque no. ¿Pero por qué no? Están las peleadoras. ¿A usted por qué le gustó? Porque Zack, el luchador negro, sale igual. El chino místico sale igual. Entonces es, pero, el mismo caso de Silent Hill. Pero. Que le gustó porque es igualito. Pero. No, pero las mujeres no, pero se las, parecen. Eso es lo que iba a decir. Se parecen las actrices. No se parecen en nada. Las actrices es, no se parecen, ole. No, ni cinco. Nada, ni cinco. Además, es un trailer. No tuvieron plata para contratar unas más balotuertas. No, y no sé, o sea, todo. Yo nunca había escuchado tantos one-liners en un solo trailer, porque es que si todas las historias, si todos los diálogos van a pero ser. Pero yo opino, ¿y por qué no hacen una película animada y ya? Pues es que eso es lo que viene. Porque qué pereza, nadie quiere ver una película animada. Además, no sería tan masiva. Porque es que sí, o sea, por decir algo, están los OVAs y los OVAs de Street Fighter. No la película de Street Fighter, sino la versión anime, no, y los OVAs de Street Fighter. Una película que con Jean-Claude. No, pero los los OVAs en anime de Street Fighter son muy buenos. No, y la serie, buenos. Hay series, ¿sí o qué? No. La serie japonesa es muy buena, la serie americana no sirve para nada. Que el boxeador ese está en una cárcel, yo me di unos capítulos. El boxeador japonés en Japón es Sagat, en América es... Es el negrito. ¿Es que llama? Balrog. Eso, que está en una cárcel y mera azotada que le pegan. Y por ejemplo, pues si la historia tiene mucha trama, pues tiene muchos enredos, mucha trama, no meten a los personajes todos como luchadores, así de una, sino que todos tienen una historia y tienen una motivación para estar ahí. Lo que estaba yo viendo de esta escena de Dead or Alive tiene es que... Tiene como antecedentes. Sí, es que, o sea, es gratuito completamente. El juego también es gratuito, es un juego de pelea en las que a las peleadoras les brinca todo. Como debería ser. Ellos crearon ese engine, ellos crearon ese sistema de juego en el cual las mujeres, así están quietas, les está brincando el pecho. O sea, es una cosa que ellos prácticamente patentaron. Pero es que ahí nunca están quietos ninguno de los jugadores. Están haciendo la... ¿Cómo es que llama eso? La casa. Están en la pose. Ahí. Están en la pose prepara, que incluso sacaron un juego de voleibol con la sola excusa de mostrar a las peleadoras, que se llama The Dora Live Extreme Beach Volleyball. Y que esta semana mostraron, yo no recuerdo si ya salió o está a punto de salir, la parte 2 de The Dora Live Extreme Beach Volleyball. Se llama The Dora Live Extreme 2. Y como para que ahora no... con motos de agua, sí, con juegos acuáticos, con... se puede aplicar bronceador y ellas se broncean en partes del cuerpo. Digamos que es un vestido de baño con una tirita encima del torso, entonces ya está de bikini, entonces se le ve el bronceado blanco, la parte donde estaba la tirita y el resto bronceado. O sea, son los detalles que enamoran. Sí, claro, y obviamente eso es puro fanservice. Eso es puro fanservice. Sí. Vos lo jugarías. Nah. Está con la novia atrás. Pero igual no, a mí eso es. Desaprueba. De deporte así no, fútbol y ya. Pero voleibol playero. Voleibol playero. Nah. Y si chicas ni jugaran fútbol. De pronto. Ah. De ahora Live Extreme Soccer. No, qué pereza. No, qué pereza. Oiga, que no. Qué pereza. Todo. Ay, ¿cuál es el balón? Oiga, el caballo. Otra bola de él. Bueno, The Dora Live, película que esperamos que sea muy mala, que esperamos que por fin dejen de ser películas. No, yo espero que sea buena y que gane mucho dinero. Sí, con esas escenas que vimos en el tráiler va a ser la mejor película. Sobre todo cuando se conectan como a la matriz. Porque sí, ya tiene una escena virtual que definitivamente se la acaba de tirar en todo el final. Que se la robaron a... No sé, pero esa escena está en otras películas, que siempre están en el templo samurái, que sale el ejército de ninjas. Ah, de héroe. Esa, véala ahí. Ah, vos me dices que era maluca y no me la... Yo, no me la yo dije eso. Que era buena llave. Me dice que es una película muy mala. Es buena. Héroe es muy buena. Me dijiste cuando estábamos haciendo la fila para ver La Casa de las Dagas Voladoras. Que no, héroe no aguanta. Antes yo dije que es muy bacana. La Casa de las Dagas Voladoras es la maluca. Ah, bueno. Héroe, termina que el man se muere. Ah. No, pero eso no es relevante. Véasela, que la película es buena. Lo que pasa es que Héroe es una película larga. Es extraña, porque es una película más tipo artístico. Eso, más es por la cinematografía que por la acción. Porque la acción es estética. Es más o menos acción que La Casa de las Dagas Voladoras. Es más acción, que la entonces no es tan artística. Artístico es muy, no, es muy estética. Lo que pasa es que la Casa de las Dagas Voladoras era una novela. Con artes marciales amorosos, todos se ponen los cachos con todo. Como el tigre y el dragón. Todas perras. ¿Usted conoce a Ninja Leoncio que no sea perra? No, ninguna. Todas las ninjas son promiscuas. Todas, sí. Todas quieren katana vendida. No, sí. Pero, sí, claro. Pero es que la Casa de las Dagas Voladoras era una novela con artes marciales. Héroe también tiene por ahí sus dos o tres escenas medio sentimentales, pero. Es más concentrado en la acción y en una historia de fondo. Y es muy buena, a mí me gusta mucho. La que decías que era mala era una que se... ¿Cómo es? Monkey. El mico, que también es con Jet Li. Ah, sí, creo. Monkey, sí, el rey mono. Bueno, en fin. El rey mono en el cual se basó Goku. Esos maestros este mal está dando duro a esa cripa. Brava. Neurona para abajo. En este momento le estaba aspirando la bomba de oro. Ya suelto eso. Bueno. Porque hablando de películas malas, tenemos nuestro director favorito, Ubbol, esta semana. Por fin se ve en la jeta con uno de los críticos que se lo había retado. Pablo estaba en la fila. Pero sí, Pablo estaba en la lista de espera, pero... Se dio en la jeta con el redactor principal de la página española cinecutre.com. Un español flaquito, como todos los directores. No, los resultados nefastos. Flaquito. Lo acabó. Pues Ubbol acabó con el redactor de Cinecutre. Es que desde que empezó... fue a dos rounds. Desde que empezó y el tipo comenzó a avanzar, decía Ubbol, se veía que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Y lo que nadie sabía es que Ubbol es un boxeador amateur. Semiprofesional. El apodo de él es el tigre. Por eso fue que él dijo que lo retaron, porque sabía que podía cascarlo. O sea, cuando comenzó a andar se notaba que él sí tenía técnica. Y comenzó, se dejó pegar incluso del otro. Y en el segundo round, de tres puños, lo puso a correr. Típico, como jugando billar y tini, gana la primera. Y cuando apuesta uno la casa, y sí le gana. Claro. Maldito alemán, mentira. No, pero le dio duro. Y el otro era corriendo y era dándole la espalda contra las cuerdas y no podía. Estuvo entretenido. A mí no me gusta el boxeo, pero yo lo adelanté hasta el segundo round donde empezó la carnicería y estuvo bueno. Pero igual es algo como que ellos mismos están prestando para eso. O sea, los críticos obviamente odian las películas que él hace, pero todas esas peleas las están grabando para un DVD que él va a sacar detrás de cámaras en alguna de las próximas películas que va a hacer. O sea, todo es parte de algo, de un especial que él está haciendo. O de Don John Siege. Don John Siege como juego. Que hay igual de mala que Calabozos y Dragones. Con los hermanos Wayans como negros enanos. Él no era enano. No, él no era enano. Es enano en la película. Era el Rogue. Era la nueva, Little Boy. En la película nueva de los hermanos Wayans que sale un niño todo miedoso. La única película medieval buena con negros es con Martin Lawrence. Y es Leoncio. ¿Qué? Bad Boys. No, la película medieval que es con Martin Lawrence. Ah, sí. Locuras en el Medioevo. Locuras en el Medioevo. Sí, es muy bueno. Es genial. Sobre todo cuando el man va con la camiseta de los Eagles al Medioevo. Claro, que es con la camisa de fútbol americano. Sí, la de los Eagles, eso es genial. Oiga, en este momento hay una, hablando de fútbol americano, hay una fiebre que se está tomando en, por lo menos en Estados Unidos he visto yo, y toda parte, todos los blogs tienen algo, y es lo que se llama fantasy fútbol. ¿Ustedes saben algo de eso? Sí. Es una página en la cual la gente está haciendo, como cuando uno hace las apuestas y hace el, y hacía pues las formaciones ideales y todo eso, en que la gente comienza a administrar sus propios equipos de fútbol americano. Sí, eso sí. Maluco, pero la gente está por todas partes. Eso es fanaticada. Acá lo hicieron. Acá lo hicieron hace que por ahí un año, año y medio. Hicieron, se llamaba el DT ideal, algo así. Y yo era no lo eso. Mismo. Yo no vi el footballred.com era. De hecho, ese. No, es que y yo siempre también, tengo estas tarletas. ¿Sabe dónde empezó eso? En el álbum. En de, Yahoo. No, en el álbum del Mundial del 90, sí. Cuando había Haz tu selección. Que uno pegaba las laminitas ahí de los. Con los del arquero, ahí eso, las defensas. Ya después llegó Yahoo. Que también yo jugué uno en Yahoo de Fantasy Basketball. Sí, que después eso les iba a preguntar. Ese lo hice Fantasy Baseball, Fantasy Soccer. O sea que hay para todos los equipos. Sí. Fantasy. Entonces, la gente, hace su equipo ideal. Pero no. Hace su equipo ideal, comienza a administrar las estadísticas y comienza a competir con otras personas. Y en, por ejemplo, los podcasts que yo escuché esta semana, todos los podcasts estaban hablando de eso. Es más, de hecho, ya salió un podcast dedicado al Fantasy Football. No, es que pero suena muy aburrido. Es que yo nunca había jugado Fantasy. Se empieza. Yo he jugado Fantasy Travestis, pues, o algo así más loco, pero Fantasy Fútbol. Bueno, uno ahí maneja. La idea es que vos entras y te dan de entrada cierta cantidad de plata. Entonces y vos son, con eso buscas jugadores de toda la liga y armas tu equipo. Y ya después uno va ganando partidos y va ganando por plata ejemplo, y puede comprar jugadores más. En la liga americana de fútbol, si uno me muere. Y ya, entonces, ¿no? Digamos, el fútbol americano ya está que empieza en Estados Unidos, creo, no sé. Ya empezó en Cincinnati, va de primero en la liga, creo que americana. Entonces, digamos, yo tengo jugadores de Cincinnati. Tal jugador de Cincinnati hizo tantos puntos en el juego. Entonces, por los puntos que hizo el man, le dan a uno. Entonces uno compra patrocinio, creo. Bueno, uno va comprando. Es aburridor. Pero dan los puntos. Muy aburridor. Pero según los jugadores de verdad. En una página de internet. Eso es como. Sí, pero la idea básicamente es lo mismo que los juegos de. Ah, eso iba a decir. Son los juegos de FIFA y hay unos juegos que eran. Uno siendo el DT, ni siquiera uno participaba en los juegos, sino que era el manager. Extreme Football Manager o algo así. Y también hay uno nuevo de eSport. De Konami. También hay uno nuevo de eSport que también es el manager uno de fútbol americano. Entonces uno hace la estrategia. Aburridor. A mí me encanta cuando cogen esos juegos de fútbol. Madden juega con los muñequitos. Me gusta cuando cogen esos juegos de fútbol. Perdón, Leo. Eso. Madden es cuando uno juega con los muñequitos. Y ya el del Madden. Entonces va pero para abajo, pero es que es aburrido, pues ese juego uno no juega nada, pues vos coges jugadores, pero uno no hace nada, uno espera sí, uno que hagan en la realidad. Uno juega Chronix o juega Dope Wars y eso. O Carticas. El Pimp. Magic, uy sí. Magic. Un saludo a los que juegan Magic en Mallorca, en Vizcaya. Pero no se puede caer más bajo, la escala... No. En la escala, en la escala alimenticia social, ¿no? Sí, Magic. Los LARPers son peores. Yo tengo. Pero es que los LARPers, por lo menos. Yo he jugado Magic, a mí tampoco me apena decirlo, pues, ni que eso fuera un crimen. Ah, anoche estuvimos no en la villa, pero no vimos ningún. No habían LARPers por ahí. Hey, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue? Bien. ¿Cómo les pasaron en la villa? Contame tú. Estuvimos caminando por ahí. ¿Por ahí el hotel? No sabía, estuvimos caminando por ahí, entramos a un parquito, nos tomamos una cerveza y. Pues esta botellita otra vez. ¿Y a qué sitio fueron? No sé, ¿cómo es que se llamaba? No me acuerdo. Era un nombre raro ahí, nos engañaron porque pasamos el hoyo y estaba sonando música buena. Y ya nos sentamos, nos pedimos las dos cervezas y ahí ya sí empezó a sonar. Y nos dieron burundang y nos decían, no. Empezaron a sonar. Pero bacana la villa, bacana. Sí, está, eso sí les gusta a ustedes, sí pasan bueno allá. A mí la verdad no me gusta. Ah, pero este lo encima está la fantasía. No, pues, es bien. Tampoco puede. Había mucha gente. Sí, estaba lleno. Verdad, hombre, yo no sé. Bueno. No, porque volviendo a lo de ahora, el juego de Magic, los que no lo conocen, es un juego de cartas coleccionables. Digamos que es una versión reconocida por los geeks del mismo juego de Yu-Gi-Oh. Básicamente es eso. Los de Penny Arcade hicieron la semana pasada una carta de Magic de Leroy Jenkins. El superdato de la semana, sí. Hicieron una carta de Leroy Jenkins. El ataque es que grita y entonces los compañeros les da más fuerza, les da más rabia, los pone berserk. Bueno, porque es un, son juegos como los juegos de Yu-Gi-Oh! En los cuales uno comienza a tirar cartas con monstruos, cartas con poderes y tratando de competir con el otro. Yo tengo un amigo que fue a la función de Pokémon y le regalaron una carta y la tiene en la billetera. ¿Cuál función de Pokémon? En sí. De ese Pokémon 2000. Pokémon The Movie. Tiene esa tiene la una super, carta así super dorada, producción la Pokémon y todo. Con eso consigue chicas. Porque nunca me han dado nada en cine. Yo tengo, mira, y abre la billetera y la muestra y todo el mundo es como que, ay, ¿qué pasó? Sí, consigue chicas con eso, sí, claro. Sí. Uf. Ajá. Sí. Como el gordito que estamos viendo ahorita ahí. Numa Numa. Sí, sí. Que ya sacó video nuevo. Un saludo para Ed Numa, que su apellido es maldito. ¿Qué es lo de Numa Numa? David Numa, el apellido es David Numa. No, se llama David Numa. No entiendo nada, pero las fue en el aire. Sí. Esta semana, ¿fue esta semana que lo sacó? Fue ayer. Ayer lo sacó. Tenemos la primicia, el video del niño Numa Numa, el gordito, que hizo popular esta canción de un grupo de Moldava, que es una provincia de Yugoslavia. Es una canción que es muy popular en las discotecas gay. Que dice, marica tú, marica yo. No, no dice eso. No, en realidad no dice eso, pero no, bueno. Pero tiene una versión gay. Sí, tiene una versión gay. Sí, también en España hay una versión que es la pluma, pluma gay. Eso, pluma, pluma. Fiesta, rumba, pluma gay. Rumba, pluma gay. La versión original. León, si no me toques el pie por debajo de la mesa. La versión original es una versión de un grupo. No soy yo. No recuerdo cómo se llama el grupo acá. Es un grupo de una provincia por allá de Yugoslavia. Se llama Moldava. Y apenas están otras organizaciones. Es un principado. Comencemos por eso. Y la canción la hicieron y pasó 2 años sin pena ni gloria. Esa gente no la escuchaba en nadie en ninguna parte. Y un japonés de un foro hizo una versión de esa canción con animación y sin muñequitos y extraños, pero tampoco pues pasó nada con esa versión. Hasta que un niño norteamericano la vio una vez en el foro y se puso a bailar la canción en el al lado del computador mientras escuchaba y se filmó en la habitación con su webcam, con una iluminación muy pobre. Él estaba con su ropa de fin de semana, puro mater. Tranquilo. Sí. Una cosa que él estaba grabando para divertirse él y para no divertir a nadie más. Para no divertir a nadie más. Y se volvió la bomba de internet. Ese niño gordo comenzó todo el mundo comenzó a bajar esa canción. Porque es que él se la estaba soyando, en serio. O sea, estaba hace elemento. Caras. O sea, parecía que estuviera en la traba. Eso, en la traba más miedosa parecía. Y todo el mundo cogió la canción y cogió fama. Es más, en el New York Times lo entrevistaron. Le decían el niño Numa Numa. Es que es uno de los videos más vistos de internet. Un saludo para el más el más visto es el del niño Star Wars. No, ese no lo conozco. El Star Wars Kid. No lo conozco. Pero ¿qué? Uy, no, paremos, apague este programa. Apague y vámonos. El video más visto de internet después del de Numa Numa es el del niño Star Wars, que es un niño, qué casualidad, también es gordo, ¿cierto? Como el 33% graba, de la población norteamericana. Se graba en el estudio de televisión del colegio con un palo de escoba y lo imita como si fuera el sable de Darth Maul. O sea, como si fuera un sable doble. Sí. Eso tiene un nombre técnico, el sable doble. Sable doble, sí, digamos. Bueno, sí. Entonces él es grabando. Siquiera que no lo supo ya. Pero eso lo sacaron hasta, eso lo sacaron hasta en Family, pues salió en todas partes. Él es haciendo como si estuviera peleando contra enemigos imaginarios y haciendo los sonidos del sable, como Él se grabó eso y no supo cómo borrarlo y lo dejó ahí. Eso después lo encontraron unos estudiantes y eso fue la bomba, pues se empezó a esparcir por todo el internet. La familia demandó, hizo lo que pudo, lo que no pudo, pero el video ya está en demasiados servidores, en demasiadas partes y ya no hubo nada que hacer. Ese es el que más parodias ha generado, el video que más parodias ha generado, el del niño Star Wars. Hablando de videos, esto es más una animación, la que me pasaste ayer de Epic. No sé si será vieja o nueva, pero yo la conocí ayer, muy bacana. ¿Cuál la que me pasaste de Epic, que el cuarto poder y que Google Zone. Ah, la historia del futuro del internet en el 2015. Eso. Sí, señor. No sé qué tan vieja será, muy bacana. Es la muy conocí vieja. Ayer. Entonces, si no me dijiste ayer. Entonces, bien. Este niño Numa. Este niño Numa sacó una versión nueva. ¿De cuándo? No sé. Sacó una versión nueva, un video nuevo ayer. Pero no me gustó. No, es muy malo porque está muy producido. Se volvió muy comercial. Es como a 3 cámaras con efectos especiales. Tiene bailarines al lado que le hacen coreografía. Tiene efectos por computador. Ya perdió. Vendió el alma. No, aguanta. Hay que hacer una camiseta. Me gustaba Numa Numa antes de que se vendiera. Todos creen que soy un sellout de Real Big Fish. Deberíamos poner esa, no está por ahí. Porque la otra que como es de todo el mundo conoce, Real Big Fish es bueno, parece. Sí. La otra que todo el mundo conoce es la de, y hemos hablado de ella en el programa de Informática Popular, es la del X-Spin. la canción de Loituma, que es una niña dándole vueltas a una cebolla miedosa, mientras canta 25 segundos looping, de un loop. Pero de una parece canción como de 20 horas. No, no, es que, no es que dura 25 segundos y sincroniza perfectamente para volver a empezar. A mí me da miedo mirar las páginas porque en cualquier momento creo que me va a salir un diablo gritando. La del exorcismo. Empieza a cargar y yo listo, ya lo vi, chao. ¿Sí lo viste? Sí, muy bacano. Si lo dejó dos minutos sale la niña del exorcista. Que me brinque la cara la niña del exorcista y un grito. Súbale el volumen. Súbale el volumen y mira el centro de la pantalla. Miedoso. Encuentra las diferencias. Bueno, ya con este montón de páginas y de fenómenos extraños de internet, los dejamos hasta la próxima semana. Ya, no hablamos de nada. Sí. Absolutamente de nada. Tenemos 50 minutos hablando. Qué pena con la gente, hombre. Una hora perdida. Una hora perdida. Esta hora no se la va a devolver nadie. Entonces, con esto terminamos. Y este era el especial de música. Y no era el especial de cumpleaños. Y de final de temporada. Madre. Bueno, escuchamos música, cumplimos años y se acabó la temporada. Nos vemos en la próxima temporada de No Eres Tú, Soy Yo. Agradecemos al Agradecemos al Spanish Podcasting Network por el alojamiento y el ancho de banda para el programa y el blog. Lo pueden visitar en www.spnhome.com. Agradecemos a nuestros oyentes que nos han acompañado durante estos 20 programas y nos vemos en la próxima. Nos habían acompañado hasta, hasta hoy. Panda está copiando a Pánica de Disco ya. Dejó de copiar a My Chemical Romance. Qué evolución. Evolución. Listo, nos vemos entonces en el principio de nuestra nueva temporada para que averigüen por qué Pablo lo secuestraron los chinos y los dejamos con el tema Exciter de Bone Factory, que es un tema sacado del juego de Dora Life 2. Solo chao. Bueno, este programa pues el tema de intro de Dora Life 2 cuando todo era bueno e emocional. Y que la canción del principio también es buena. Uf, nos vemos entonces. Chao. Hey, chao. Así y no que ahí como que no.